al amparo del amor. Recorriendo las distancias infinitas, recuerdos de otros tiempos, corazón. Hoy quisiera tenerte frente a frente, decirte las verdades que hay en mí. Para mí, decirte que ya no bebo, decirte que nos amemos y darte todos mis besos con pasión. Y en esas noches de luna, y en esas noches de amores, donde la lluvia resuena con sabor. Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte. Hay para amarte. Soñando con las cosas más bonitas, íbamos al amparo. Las verdades que hay en mí. ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde, sabiendo que tú eras todo para mí? Decirte que ya no bebo, decirte que nos amemos y darte todos mis besos con pasión. Y en esas noches de luna, y en esas noches de luna,